alaba hacia la mano, buena para remediar. Alabado el olvidado, alabado el olvidado en cualquier rincón del mar. Alabado el amor, aunque sea necesidad. Cada vez son más enanos los tal vez y crece la así será. Los perdidos reinventan la ocasión del colmillo animal. Alabado el todavía, que me sirve una canción. Alabado cada día de labor e ilustración. Alabada la verdad como material de antenas va sustituyendo a Dios. Cuando finalice la mutación, nueva edad media habrá. Quien ayer me daba un beso, ahora me trata de usted. Yo no quiero aprender eso, yo no quiero aprender eso, ni al derecho ni al revés. Búsquenme la buena mano, necesito el después de haber sido hermano. Es muy triste ser señor.